loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, porque por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, porque por ti. Yo te vivo enamorado de tus ojos y de tu boca. Muchísimas gracias, pasión. Han sido ustedes muy amables.